¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Con la irrupción de Vichy Brewer en el año 69, de la mano de Miles, nació la fusión, nació el jazz rock, como todos lo conocemos, y eso impulsaría la irrupción de una cantidad de enormes bandas, que han pasado a lo largo de los años. Algunas han perdurado en la memoria de todos nosotros por la calidad de su música. Recordemos Vichy Brew en el año 69, el nuevo invento del comandante Miles. Inmediatamente un grupo que adoptó el estilo Steely Dan con la fusión del jazz con el pop. Steely Dan era aquella banda fenomenal, conformada por el guitarrista Walter Becker y el saxofonista y cantante Donald Fagen. Eso fue en el año 1971. Ahí cito nomás, unos meses antes, el año 1970 surgió otra enorme banda, la Water Report, liderada por el tecladista austríaco Joe Zawinul y Wayne Shorter en saxos, por la que pasaron cantidad de enormes músicos que se transformaron en leyenda y hicieron historia con respecto al movimiento fusión. Acopatorios entre lo que se me ocurre ahora como figuras míticas, ¿no? Pero bueno, tuvieron otros músicos también como otros músicos como Peter Erskine, que actuó en aquella fenomenal banda, que lo hizo también con Steve Zahed, la banda con la que vamos a escuchar hoy. Hablando de Steve Zahed, la banda surgió varios años después, a principios de los 80, 83 si mal no recuerdo, algunos años ya de recorrido del sonido fusión, la Weather Report sobre todo venía empujando fuertísimo, y Steely Dan también haciendo un recorrido dentro del mundo del jazz pop, por solo mencionar apenas tres bandas, por sus estilos variados, ¿no? En el medio han habido muchísimas bandas, de las cuales seguramente muchas estarán en la memoria de todos nosotros, todos ustedes, por la calidad de su música. La motivación por las cuales uno se le queda pegado en el corazoncito a determinada banda o música tiene que ver con mil facetas, ¿no? Individuales, por supuesto. Pero dentro de lo musicalmente hablando, estas tres podrían, seguramente se me están escapando muchísimas, pero se me ocurren ahora, así pensando muy rápido, que estas tres, por lo variado de su estilo, podría representar el abanico que se fue forjando por aquella época y que se cultivó a lo largo de los años. La super banda Steve Zahed, conformada por el saxofonista Michael Brecker, uno de los tres músicos más influyentes de toda la historia del movimiento, hablando del instrumento saxo, ¿no? Junto al vibrafonista Mike Manieri, fundaron la super banda en el año 1983. Vibe, el álbum que vamos a escuchar hoy, publicado por NIC Records el 25 de febrero del año 1995, álbum del que no participaría Michael Brecker, mencionaba Michael Brecker, reemplazado por otro genial saxofonista, Danny McCaslin. Luego de esto, los años locos de la fusión y de la electrónica dieron paso, una vuelta otra vez a lo acústico, donde, si se quiere, encontramos al mejor Brecker de todas las épocas. En mi humilde opinión, y casi como un chiste, un mal chiste del destino, el mejor álbum grabado por el grupo fue realizado sin la presencia de Michael Brecker. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fenomenal, Vibe, 25 de febrero del año 1995, Jim's Genius, en bajo acústico, Aaron Ake, saxo alto en la pista 1, James Chinus, Victor Bailey en bajo, Clarence Payne, batería, Rachel Zeta en teclados, bueno, se van turnando una cantidad enorme de músicos, Adam Holtzman, Michael Caine en sintetizadores, Michael Caine en piano, Mike Manieri también en piano en una de las pistas, Donnie McCaslin, el saxo soprano y tenor, y Mike Manieri en vibráfono en todas las pistas. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El fenómeno del grupo Steve Sahil surgió de algunas sesiones espontáneas, encuentros espontáneos, en el 7th Avenue South, un club de jazz propiedad de los hermanos Brecker, de los Brecker Brothers, nombre que adoptaron posteriormente para una de las bandas de fusión realmente también muy impresionante, un sonido realmente muy loco de los Brecker Brothers. Bueno, pero por entonces todavía estaba muy lejos de ese proyecto. Lo que estaban haciendo era este proyecto que principalmente, primigeniamente se llamó Steve's. Que después, por unas cuestiones de copyright, aparentemente habría otro grupo también con el mismo nombre, tuvieron que cambiarlo al conocido Steve Sahil. Aquellos primeros contactos surgieron a principios de los 80, decíamos, y los primeros álbumes grabados, los tres primeros álbumes, fueron grabados bajo el nombre Steve. Posteriormente, Steve Sahil surgió de una gira por Japón, donde aparentemente había algunos roces contractuales, de copyright y derechos, etcétera, etcétera, que promovieron el cambio de nombre. Decíamos que el boliche, el club de jazz, era propiedad de los hermanos, de Randy Brecker, el trompetista, y de Michael. Creo que Randy también fue parte de los primeros álbumes del grupo, y también la inclusión, por aquella época, de la pianista y cantante brasileña Eliane Elias, posteriormente esposa de Randy Brecker, dándole ese toque fenomenal que el grupo ya venía cultivando lentamente, que posteriormente, como comentábamos recién o en el comienzo del programa, para mi gusto, desembocando en la mejor expresión musical que le podemos encontrar al grupo, al fenomenal grupo, el disco este que estamos escuchando, Vibe. Pero claro, por la banda han pasado una cantidad enorme de figuras, ¿no? El saxofonista Bob Berg, el saxofonista Bill Evans, Ernie Watts, Donny McCarlin, ya mencionado, los pianistas Don Glocknick, Elian, Warren Berhard, que falleció el año pasado, Rachel Zeta, los guitarristas Mackie Stern, Chuck Love y Steve Kahn, los bajistas Eddie Gómez, Darryl Jones, Tony Levin, Victor Bailey, Richard Bona, Mark Johnson, el actual esposo de Elian, y las bateristas Steve Gadd, Peter Erskine, el ex Weather Report, el pelado Steve Smith y el genial Dennis Chambers. Fíjense la cantidad enorme de músicos que han pasado, la mayoría de ellos hoy luciéndose dentro del movimiento de fusión, haciendo sus primeras armas quizá dentro del panorama de las ligas mayores por aquellas épocas con Steve Sahil. Comentamos que Donny McCaslin reemplaza a Michael Brecker en este álbum, pero es imposible no hacer referencia a su enorme figura dentro del movimiento y obviamente dentro del desarrollo de este mismo grupo, ¿no? El Steve Sahil. Michael Brecker, ganador de 11 premios Grammy, falleció a los 57 años en el año 2007, una leucemia que lo consumió. No hubo caso, no hubo manera de poder salvarlo, ni siquiera transfusiones de su propia hija, de transfusiones de médula ósea proveniente de su propia hija, pudieron frenar el desenlace fatal que se llevó la vida de este hombre, considerado uno de los tres más influyentes saxofonistas de toda la historia del movimiento, junto a John Coltrane y Charlie Parker. Sobre todo el primero, de quien extrajo ese sonido coltroniano que lo caracterizó en toda su carrera. y su co-equiper, el vibrafonista Mike Manieri, arreglista, compositor, productor, dueño del sello NUC, donde se grabó este álbum y los últimos álbumes del grupo, porque el sello lo fundó en el año 91, NUC Records. Este hombre que ha contribuido en más de 100 álbumes de oro y de platino a lo largo de su carrera, extensísima carrera, y un hombre, un participante muy activo también dentro del movimiento rock y de pop. Además de haber producido y coescrito 3 álbumes para la enorme cantante Carly Simon, además de haber grabado con Paul Simon, Linda Ronstadt, Aerosmith, Billy Joel, James Taylor, Dire Straits, Josh Benson, y en el álbum clásico de Don McLean, American Pie. Bueno, en la actualidad sigue al frente del NUC Records, un sello que él ha fundado con la esperanza, con la idea de promover jóvenes talentos. Sigamos escuchando la segunda y última parte, Vibe, por Steve Sajid, en UC Records, 25 de febrero del año 1995. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Mm-hmm. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchar Vibe por Sip Sahid, publicó en Yusuf Records el 25 de febrero del año 1995. A ver la cantidad enorme de músicos que participan en este álbum: James Genius y Victor Bailey en bajo, batería programada Adam Holtzman, batería acústica Clarence Payne, teclados y piano Rachel Zeta, Adam Holtzman nuevamente en órgano y clavinet, Michael Kane en piano, Donnie McCaslin, saxo tenor soprano, Tim Higgins, trompeta, y Mike Manieri en vibráfono. Todos hemos seguido un poquitito la carrera de Steve Sahid y no sé si ustedes consideran conmigo que es el mejor de todos los que hayan grabado como grupo. En el entretanto de la participación de Michael Berger dentro de la agrupación, al igual que el resto de la mayoría de los integrantes que forman parte de este grupo, destacando obviamente la participación de Danny McCaslin, reemplazándolo a Michael Berger, quien ha tenido últimamente una etapa realmente fenomenal dentro de su producción discográfica. Hemos escuchado hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos días, su último trabajo discográfico, recontra polentón, recontra un sonido muy contemporáneo, realmente fantástico. Comentábamos en la primera parte de nuestro encuentro que junto a su hermano, Randy Brecker, que dejó el grupo después de los primeros álbumes, fundaron los Brecker Brothers con un sonido realmente diferente, totalmente diferente de lo que veníamos escuchando en Steve Sahid. Un sonido recontra polentón, realmente muy funky, impresionante. Ameritaba explorarlo fuera de este grupo que ya tenía su sonido consolidado, como escuchamos en cada pasaje de este álbum. Posteriormente también, la última etapa de la carrera de Michael Brecker. Sobre Mike Manieri le perdí un poco la pista, ¿no? Pero posteriormente a su participación junto a su hermano, los Brecker Brothers, y ya fuera de los Steve Sahid, volvió a su sonido acústico, volvió al sonido cuatroniano, grabando una serie de maravillosas grabaciones. Recordemos, falleció en el año 2007, febrero, si mal no recuerdo, febrero 14-16 del año 2007, dejando un agujero enorme dentro del movimiento. Sepan disculpar la referencia constante a Michael Brecker, pero es ineludible la referencia si hablamos de Steve Sahid. Obviamente que súper destacamos la enorme participación de Danny McCaslin, que francamente la rompe en este álbum, haciéndonos olvidar completamente de la ausencia de Michael Brecker. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. Thank you.